Florilegio musical ecuatoriano, el patrimonio inmaterial de nuestro país, enraizado en el alma. Ritmos que nos permiten soñar, revivir y sentir a través de lo lírico e identificarnos con los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos te invita a compartir los inmortales acordes y poemas fusionados en las más bellas expresiones musicales. Bienvenidas y bienvenidos a Florilegio Musical Ecuatoriano. Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a ustedes a una nueva emisión de este su programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Con el astro rey que ya se está posando por nuestro espacio, significa que vamos a tener una buena mañana, un poco calientita, ¿no es cierto? Y ardiente con este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, en el que les estaremos comentando algo más de lo que nos dice Ketty Wong en su libro La Música, Identidad y Mestizaje en el Ecuador. Y lo que ahora vamos a abordar es el mercado de la música chichera. ¿Qué pasa en función de esta música que cada día estamos conociendo? Decíamos extra micrófono. Acá con Omar y con nuestro compañero Flavio, que importante es conocer lo que se da alrededor de la música, ¿no es cierto? Cada temporada tiene su marca y miren, que descubrir esto para nosotros también enriquece nuestra alma, claro que sí. Y aparte del mercado de la música chichera, estaremos compartiendo alguna de las canciones que seguramente ustedes están esperando escuchar aquí en este programa. Les hago la invitación para que a partir de las 8:30 empiecen a llamar, pero claro, pueden hacerlo desde este momento, quienes quieran salir al aire, lo anuncian a nuestro compañero Omar Sarango. Caso contrario, pues hágase anotar, haga anotar su canción, la que desee escuchar en esta mañana, porque hoy también tendremos nuestro segmento de complacencias. Y bueno, vamos a ir nosotros empezando con una de las historias que estamos siempre acostumbrados a compartirla cada mañana en este programa y quisiéramos que ustedes estén motivados para esta semana y sobre todo ya invitando a toda su familia, a sus amigos, para que se den cita a la Casa de la Cultura Ecuatoriana este sábado 18, en la que habrá un programa especial. Miren ustedes que se va a iniciar con un pregón en el que van a participar algunas bandas de los colegios de Quito. Entre ellas está la banda Manuela Cañizares, estará el Colegio Montúfar, estará el Colegio Mejía, estará también Breakdance. Bueno, ¿cuántas cosas usted no tiene que perderse? Porque a las 8 de la mañana habrá un pregón por la Avenida Tarqui, Avenida 10 de Agosto, Avenida Patria, Avenida 6 de Diciembre, para posteriormente concentrarse en el Parque de las Esculturas, que está aquí en la Avenida Patria de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Ahí habrá una inauguración y posteriormente se iniciará ya este evento con la presencia de los taitas, de las mamas. Aquí estarán los yachac para hacer algunas limpias. A ver, ¿cuántas personas creen en estas circunstancias? Pues habrá la limpieza con el cuy, con algunas hierbitas, tratamiento, y pueden comprar las hierbas que ustedes quieran aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y durante el desarrollo de este programa les voy a ir contando más actividades para que ustedes vean que este evento va a cerrarse con brocha de oro a partir de las 9 de la noche. Así que irán tomando nota. Ya anunciamos el pregón y la presencia de los taitas y de las mamas aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bueno, y enseguida nos vamos con nuestra historia. Aquí viene el hilo y la aguja. Una pequeña historia que es parte de Machado de Assis. La aguja pasa por varios estados hasta entender su función. El calor abrasador de la metalurgia, el frío intenso de la aguja en la que la enfrían, el peso aplastante de la prensa que hace adquirir su forma ideal. A partir de ahí necesita estar siempre rígida, brillante y afilada. Después de todo este aprendizaje, ella encuentra su razón de vivir, el hilo. Y hace lo posible para ayudarlo. Se enfrenta con los tejidos más resistentes, abre huecos en los lugares exactos, pero cuando termina su trabajo, la misteriosa mano de la costurera la vuelve a colocar en una caja oscura. Después de tanto esfuerzo, su recompensa en la sociedad. Con el hilo, sin embargo, la historia es diferente. A partir de ese momento comienza a ir a todos los bailes y también las fiestas. Miren ustedes la presencia del hilo y la presencia de la aguja absolutamente en todo. ¿Y qué tal si en esta mañana también nos motivamos a dar presencia, a estar en todos esos lugares visibilizándonos? Ya saben ustedes, empecemos a ser parte de la aguja y también parte del hilo. Empecemos a pinchar en esos espacios que a nosotros nos gustaría que siempre se vea el trabajo perfecto. Los que están solitos, solitas, la presencia del hilo y la aguja está ahí, porque ustedes se van a visibilizar en todo el día de hoy, levantando su autoestima y sintiendo que estamos ahí en ese espacio en el que siempre nos preparamos para estar. Y los que están acompañaditos también, bueno, el uno es un momento el hilo, en otro momento la aguja y viceversa, porque también es momento de darnos el abrazo de los buenos días y empezar una buena semana llena de energía, llena de esa mentalidad positiva que necesitamos, ¿no es cierto? Olvidémonos de esos malos momentos, empecemos a sonreír, empecemos por inyectar también amor, por inyectar también paciencia, tolerancia hacia los demás. En cualquier lugar donde usted esté, pongamos lo mejor de nosotros para que este día nos resulte quizá súper agradable, sin iras por ahí, botemos las iras por un ladito, sino que esté siempre una sonrisa de oreja a oreja. Estás en compañía de Florilegio Musical Ecuatoriano. Hoy vamos a empezar a coser con nuestra aguja y un hilo quizá de muchos colores. Y que de seguro vamos a brillar en los 940 amplitud modulada de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y ustedes desde sus hogares a través del 2220-966. Esperamos tener la mayor cantidad de llamadas el día de hoy, que ustedes sean los programadores de nuestro segmento de complacencias. Omar está listo, preparado allá en la cabina de sonido para receptar esas llamadas. Queremos que no pare el día de hoy. Y bueno, y vamos a empezar con nuestro tema sobre el mercado de la música chichera. Producciones Calle, una de las compañías discográficas con varios sellos musicales pertenecientes a algunos miembros de su familia, es decir, la familia Calle, lanzó las primeras grabaciones de los San Juanitos Modernos. Sin embargo, fue Producciones Zapata Internacional la que lanzó las primeras estrellas de la música chichera a nivel nacional. Lola Zapata, una mujer mestiza que trabaja para Producciones Calle antes de abrir su propio almacén de música de la década de los 70. Comenzó en el año de 1986 la producción discográfica de canciones chicheras. Zapata promocionó dos clases de performance, una con las bandas chicheras como Star Band, un grupo que ella formó en los años 90, y otra con cantantes solistas como Azucena Aymara y María de Los Ángeles, quienes se convirtieron en estrellas de la tecnocumbia cuando comenzaron a cantar este repertorio a fines de esta misma década. Zapata es conocida entre las cantantes chicheros por tener un sexto sentido para anticipar un éxito musical. Una cantante catalogada como chichera en el mercado musical ecuatoriano mencionó en cierta ocasión que una de las estrategias de Zapata es utilizar sus producciones discográficas y obviamente para ello lo que hacen es reciclar viejas canciones utilizando arreglos modernos que las generaciones jóvenes perciben como nuevas. Y bueno, uno de los ejemplos que nos pone Ketty Won es El Conejito, que yo lo habíamos hablado, habíamos escuchado, lo escuchamos en con una banda, ustedes recordarán, la semana anterior. Una canción de la década de 1950, compuesta por el compositor de Riobamba, de apellido Muela. Es un ejemplo de esta práctica musical que ha sido empleada también por otros músicos y productores musicales. Francisco Banda, el cantante de Los Conquistadores, modificó la letra y la música de este San Juanito, que Productores Independientes grabó en el año de 1998 con enorme éxito. Aquí les vamos a recordar a ustedes, quienes a veces estamos en esos espacios de televisión o quizás solamente escuchamos radio, ustedes recordarán que este grupo, Los Conquistadores, que hace mención Ketty Won, que modificó la banda, salían vestidos como un conejo, tenían puesto unas orejas largas, vestidos de blanco, y que la ropa obviamente estaba de blanco. ¿Y cómo bailaban ellos? Bailaban como un conejito, ¿no? Un saltadito, ¿no? Entonces, obviamente Omar me dice, los conejos no bailan. Claro que no bailan. Hablo que ellos bailaban con un salto de conejo, mi estimado Omar, por favor. Entonces, yo había escogido algunas de las canciones clásicas, pero acá me dice Flavio, Omar, que les gustaría escuchar esta canción y espero que ustedes también la recepten allá en sus hogares. Vamos a escuchar entonces esta canción con Los Conquistadores, que lleva por título El Conejito. Verdaderos sabía enamorar. Ay, caramba, ay, mi conejito era tan picarón. Ay, caramba, ay, mi conejito era tan picarón. Ay, caramba. Bueno, aquí para nuestro objeto de estudio y que se encuentra también junto a esta obra de Ketty Wong en su CD, esta canción, porque de alguna manera trata de recopilar la mayor parte de las canciones que ustedes han venido escuchando, tanto música de la década de los 40, ¿no es cierto?, de la época rocolera y también de la música chichera. Un estudio que nos permite a nosotros ir conociendo, como les había dicho al inicio de este programa, el proceso de la música que va teniendo la música en cada una de las épocas. Ketty Wong también nos comentaba precisamente en esta obra lo que les habíamos mencionado anteriormente, ahora que en la época del 2002-2003 ella había asistido para ver asistido a un concierto de esta agrupación Los Conquistadores, para ver qué pasaba con ellos en sus escenarios, con su gente. Y ella mencionaba que tres bailarines pues se vestían como conejitos y bailaban con saltos, ¿no es cierto?, con esos movimientos corporales que daba este grupo al momento de cantar, con el acompañamiento de pistas grabadas y también en tempo rápido de la canción que enfatiza su función bailable. Ay, mi conejito era tan vanidón, ay, caramba, subiendo a la cama no quiso bajar, ay, caramba. A la medianoche llegó sin calzón, ay, caramba. Y bueno, una canción bastante picaresca y que recordarán que quizá tuvo el mayor éxito, que precisamente el de sus inicios de la década de 1950, que obviamente esta obra fue creada. Y bueno, hay cuántas cosas podemos contar en función de esta canción que ustedes deben haberla recordado en esta época del 2002, cuando ustedes empezaron a escucharla, quizá compartirla en sus hogares o en algunas pistas, en algunos escenarios de baile. Vamos a escuchar otra de las canciones y al regresar les vamos a ir comentando sobre lo que mencionan o dicen algunos artistas que hacen la conocida música rocolera o los que hacen también la música nacional. ¿Qué les parece si enseguida escuchamos una canción junto a los hermanos Núñez? Ellos nos traen una canción que titula Baila Cholita, Baila. Esperamos que ustedes disfruten, que verdaderamente bailen allá en sus hogares con estas canciones. Thank you.

El deleite no solo está en los sabores, sino en los sonidos. Apresúrate a solicitar tu tema musical. La música es paz espiritual dentro de la agitación del mundo, y el mundo hace música para los oídos. Seguimos en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano y acabamos de escuchar la canción Baila Cholita Baila en la voz de los hermanos Núñez. Y vamos a continuar con nuestro tema sobre el mercado de la música chichera, donde tanto los artistas de música nacional como los de la música rocolera rechazaron una de las canciones que les habíamos ejemplificado el día de hoy, como era la canción del Conejito, porque consideraban que era una letra vulgar. En el caso de Teresita Andrade, ella se negó a cantar este tipo de canciones en sus presentaciones. Ella cuenta en una de las entrevistas que realizó Ketty Wong, que dice que en Nueva York le habían solicitado a Teresita que cante el Conejito y ella les había contestado que no canta a los animales sino a su gente. En esta entrevista, Teresita Andrade además confesó que como cantante rocolera ella estaba teniendo una reacción negativa hacia la música chichera, similar a la que los artistas de la música nacional habían tenido hacia la música rocolera cuando esta surgió en la década de los 70. Ecuatorianos de clase media alta también criticaron esta canción, aunque un gran número de jóvenes del sector social reconocen que miran el video ocasionalmente en uno de los programas que emite esta música, como es 10 sobre 10, un programa musical que sale al aire en uno de los canales locales de Quito. La letra, el baile y el atuendo de los cantantes era objeto de burla por su mal gusto, según los testimonios de algunos entrevistados. A pesar de estas críticas, los fanáticos de la música chichera reaccionan con gran entusiasmo ante este tipo de canciones chicheras. Ustedes saben que cuando a alguien gusta algo, pues nunca para de escuchar y sobre todo de apoyar la música que generalmente suena en sus oídos muy agradable. Nos vamos con otra melodía y al regresar seguimos con las nuevas tendencias chicheras en los umbrales del siglo XXI y la canción que vamos a compartir con ustedes es junto a Eduardo Brito, Aromando, aquí en Florilegio Musical Ecuatoriano. La tarde va cruzando mil puentes de violeta para llegar a tiempo a su reinado santo. Con ella van los reyes, los versos y el poeta, y blancos jazmineros para aromar tu encanto. Mañana los luceros saldrán a conocerte y dejarán sus besos sobre tu piel de seda. Se vestirá mi aliento de azul para ofrecerte el aire perfumado, la luz, la primavera. Mañana los luceros saldrán a conocerte y dejarán sus besos sobre tu piel de seda. Se vestirá mi aliento de azul para ofrecerte el aire perfumado, la luz, la primavera. Ahí escuchábamos a Eduardo Brito, exministro de la Corte Suprema de Justicia, que también ya nos dejó, pero ha quedado también ahí su legado en cuanto a la música. Y bueno, ¿y qué pasa ahora con las nuevas tendencias chicheras en los umbrales del siglo XX? Hay un ejemplo que nos pone Ketty Wong, como es lo que menciona Realpe, el compositor chichero por excelencia, quien dijo en una entrevista que la figura carismática de un cantante solista era lo único que le faltaba a la música chichera para tener presencia nacional. Hasta entonces, bandas musicales y cantantes poco conocidos habían grabado sanjuanitos con moderado éxito a nivel local. Fue recién a fines de los años 90 cuando la música chichera alcanza altos niveles de popularidad con dos cantantes carismáticos, como es Ángel Guaraca, un indígena de la provincia de Chimborazo, y Byron Caicedo, un cantante mestizo por la provincia de Pastaza. A diferencia de los conquistadores y rockstar, que reciclan y modernizan viejas canciones, Guaraca y Caicedo escriben nuevas piezas en ritmo de San Juanito, de Jumbo y otras fusiones de música ecuatoriana. Ellos cantan en español y quichua y sus canciones tratan una variedad de temas relacionados con el amor, la migración y el orgullo de ser ecuatorianos. Sus estilos de cantar están desprovistos de las vocales nasales y, perdón, de las voces nasales y agudas típicas de los cantantes rocoleros. Tampoco cantan los vocablos sueltos que suelen acompañar a los sanjuanitos mestizos. Bueno, vamos a escuchar otra de las canciones y en breves minutos estaremos escuchando una de las canciones a las que hemos hecho alusión el día de hoy. Enseguida invitamos a Olmedo Torres y los Gatos para que compartan con nosotros Guambrita Querida en este programa y esperamos que si ustedes quieren compartir con nosotros marquen el 2220-966. Así gordito, que siga la farra. Escuche Florilegio Musical Ecuatoriano, de lunes a viernes, de 8 a 9 de la mañana. Tenemos ya las 8 de la mañana con 43 minutos, 8 de la mañana con 43 minutos. Siguiendo con el estilo performativo de la tecnocumbia, Guaraca y Caicedo, cantantes con el acompañamiento de pistas grabadas, no incluyen coreografías de baile en sus presentaciones. Los dos cantantes viajan extensamente en giras de conciertos dentro y fuera del país. Cantan a las comunidades de migrantes ecuatorianos y también venden más discos que otros cantantes de música nacional y rocolera juntos. Sus discos se venden bien en el Ecuador y en el extranjero, aunque también son pirateados, representando así una inversión segura para los productores musicales. En vista de su enorme éxito, Guaraca y Caicedo ahora están produciendo sus propios discos. Y bueno, ahí están los conciertos de los famosos guaracazos, como se dice, ¿no? Vamos a escuchar una de las canciones que seguimos ejemplificando en este programa para que ustedes, si no han tenido la oportunidad de escucharla, escuchen estas canciones, o caso contrario, si lo han hecho, recordar. Una de las canciones que vamos a escuchar es junto a Ángel Guaraca, que lleva por título Déjate Amar. Así es la canción. Ah, Dejarte Amar. Dejarte Amar es el título de la canción. Vamos a escucharla. Palmas arriba, palmas abajo. Palmas arriba, palmas abajo. ¡Ahora! ¡Entra! ¡Eso! ¡Eso! Y aquí les traigo para todos y todas quienes tienen un sentimiento profundo. Sin ti no sé vivir. oiga por Dios. Y con esta canción me voy al norte del Ecuador y al sur de Colombia. Ya a las 8 de la mañana con 47 minutos. Ángel Guaraca, quien orgullosamente se autodenomina el indio compositor de América, era un campesino que cultivaba la tierra y se ganaba la vida como plomero y taxista. Él comenzó cantando en las zonas rurales de su provincia y poco a poco fue conquistando el público de los sectores populares de Quito con sus primeros discos producidos por Producciones Zapata Internacional. Es necesario destacar, nos dice Ketty Won, que Guaraca innovó el contenido de las letras de las canciones y musicalizó al ritmo de jumbo, un género musical de la Sierra Central que se escucha en las fiestas del Corpus Christi, a diferencia de las canciones chicheras que por lo general incluyen letras triviales y de doble sentido. Las canciones de Guaraca hablan de su orgullo por la cultura indígena y el Ecuador, y más recientemente de las experiencias de migración internacional ecuatoriana. En el escenario, él se dirige a su público tanto en quichua como en español. Los canales de televisión lo presentan como el fenómeno de la música nacional. Y bueno, vamos a escuchar otra de las canciones que es muy conocida aquí en nuestro país. Una de las personas que ustedes escucharon anteriormente, si es que han ido dando seguimiento a esto, pues llena los espacios, llena los escenarios, contribuye también mucho con el SRI, porque así estaba la información que se nos daba, porque llena los escenarios en cada lugar donde él va, pues hay mucha gente que se da cita, tiene varios seguidores también, como lo tiene la música nacional. Y quien viene enseguida es Gerardo Morán con una de las canciones que titula En Vida. Ay, todo se ha de quedar. Si he sido yo molestoso con quienes más he querido, pero sé que algún día se acabará tanta. Si acaso me llega el destino de partir ya de este mundo, a nadie molestaré, a nadie mendigaré, ahí todo se ha de quedar. y todo se ha de quedar. Y cuando vayas, Chonita, al cementerio querido, y me halles en una tumba, no vengas por mí a llorar. En vida hubiera querido que llores por mi cariño, de muerto ya para qué, de muerto ya para qué, ay, todo se ha de quedar. Estás en compañía de Florilegio Musical Ecuatoriano a través de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio cultural del país. La música tiene tantas historias. Quizá a veces hemos escuchado la tecnocumbia. Yo le decía a los chicos que tuve el gusto de escucharle a una niña que empezaba sus primeros pasos musicales a los 8 años con tecnocumbia, y escucharle cantar con amor, con pasión, esa entrega que tenía. Quizá uno también le hace que le guste la música, de verles esa pasión que le ponen desde pequeñitas a estos ritmos musicales. Historias que cuando ustedes, si de pronto entraron a una tienda de discos en la década de los, ¿qué serían? 98, 99, en el 2000, ¿qué llevaban nuestros migrantes para escuchar allá? Rockstar, recuerden eso. Bueno, a mí me pasó en algunas experiencias de ir a una tienda y preguntar qué tipo de música llevaban. Ahí estaba Rockstar, está María de los Ángeles, Gerardo Morán. Y ustedes recordarán a Delfín Quispe, uno de los ecuatorianos que quizá ha obtenido algunos de los premios y ha estado en los programas más famosos de la televisión, ¿no es cierto? ¿Y cómo creció este personaje? A través de la tecnología, a través del YouTube, que presentó su canción. Escuchábamos en una ocasión a Pablo Guerrero que decía que Delfín Quispe, la canción que cantaba Torres Gemelas, era un sanjuanito moderno, que partió de esos sanjuanitos, de esos jumbos que ustedes acabaron de escuchar también, que nos decía Ketty Won, y que han obtenido pues fama, han podido crecer. Y yo he invitado en este momentito a nuestro compañero que siempre se me va tu nombre, hijo. Flavio. No, Flavio, parece que Flavio es muy coño, dicen por ahí, que por eso es lo que a veces uno no se acuerda el nombre. Flavio nos cuenta con tanta pasión porque es un joven, y quizá uno dice, uy, ¿qué pasa con estos jóvenes que dicen que no les gusta la música ecuatoriana, no les gusta la música chichera, están en otra onda, ¿no es cierto? Pero él, pues, como sabe de todo, nos dice que en una ocasión había escuchado en un programa de Marcelo Tinelli a Delfín Quispe y en algunas de las productoras que son de Colombia, que traen a Delfín Quispe para que estén al lado de los grandes y que de alguna manera poder vender. Miren ustedes, tiene mucha relación con lo que les estamos contando a ustedes, el mercado de la música chichera, cómo vende en otros países. Tú tienes la palabra. Claro, mi Delfín Quispe es un referente en el YouTube. De hecho, hay un festival que se llama el YouFest, festival organizado por, que es para los videos que tienen más éxito en YouTube, donde 2 años consecutivos estuvo participando Delfín Quispe. En una entrevista él contó que él, bueno, ya entre exigencias que él pidió, dijo que él quería una masajista y una limusina Hummer. O sea. Y le dieron. En todo caso, cuando él participa en un video musical, las visitas son tan elevadas que, por ejemplo, artistas, un artista musical de Colombia, una cantante, que ella es una cantante internacional que hace giras y todo eso, una cantante de pop. Cualquiera diría, bueno, que tiene relación el pop, que no tiene nada que ver, y es más, pensaría que no, nunca se mezclaría. Pues ella le pidió a Delfín Quispe que salga en su video, y ella en su video musical salió bailando junto con Delfín Quispe, precisamente porque saben que si Delfín Quispe sale en su video bailando, les va a duplicar las visitas. Imagínense ustedes, es cuestión de gusto. Yo le decía, Omar dice, bueno, a veces esta música me produce sueño. Y yo le digo, ¿cuántas personas en cambio les produce alegría de ponerse a bailar? Es cuestión de gustos. Y miren, estos ejemplos es importante compartirlos, porque de alguna manera vamos conociendo qué pasa en función de la música. Quizá hay la decadencia de la música nacional, hay el rebrote de otras músicas y así sucesivamente. Y hay que reconocer también el trabajo que hacen los artistas porque su música sea compartida, sea escuchada. Claro, incluso cuando sacaron la canción En tus tierras bailaré, que es Wendy Sulca, La Tigresa del Oriente y Delfín Quispe, ellos salieron cantando juntos en este programa tan famoso que es Showmatch, conducido por Marcelo Tinelli. Este es un programa a nivel internacional que ha tenido gente que es bastante conocida. En ese programa ha estado Robbie Williams, Ronaldinho, Mike Tyson, y son pocos, ha sido un sinfín de artistas, y ellos se estuvieron presentando ahí. Hicieron bailar a todo el set. El propio Marcelo Tinelli quería bailar como Delfín Quispe. Ahora, que con respecto a los controversiales premios que ha ganado Delfín Quispe, él ha ido a programas muy reconocidos en Chile, en Argentina, y con respecto, claro, y con respecto a la controversia que causa, porque muchos dicen que cómo es posible, pues vale la pena recalcar y hacer la reflexión de que la tecnocumbia no es nueva. Tiene un montón de años, no es el único artista, antes de él han habido varios. Sin embargo, cuando uno ya empieza a alcanzar fama, empieza la controversia. No es un género ecuatoriano. Ustedes recordarán lo que hemos ido contando aquí, pero ha sido interpretada, adoptada por ecuatorianos para también cantarla, y por eso también se da el objeto de estudio, aunque se decía que no se la ha estudiado aquí en nuestro país, o quizá nadie la estudia por considerarla una música muy ajena, pero son muchos en el mundo que bailan tecnocumbia. Bueno, muchísimas gracias, Flavio. Vamos a dejarle solo un poquito porque ya se nos acabó el tiempo. Enseguida ya viene nuestro programa de Juntémonos en Casa. Una de las canciones que habías mencionado, Flavio, era En tus tierras bailaré. Vamos. Me da un sentimiento de tristeza. Me nombras Israel, se me viene la guerra, el caos. Me da mucho miedo. Y por la calle que puede haber explosivos. Gente muy resignada. Pueblo también. ¡No puede ser! ¡No! Con mucho cariño para todos los hermanos latinoamericanos. Las superestrellas de la canción popular, juntos por un mensaje de amor e igualdad. La pequeña te amaré. Y ahora, el pasito de Delfín. Sí.